Muy elocuente. Yo podría hacer una introducción ahora, pero un poco que redundaría. Es cierto, en la siesta que no fue, hoy estamos en contacto con Josefina Bravo y con Leticia Hernando, actriz, escritora, la primera, y directora y productora. Leticia, ¿cómo te va? Buenas tardes, Josefina. Juan Pablo Bertolini les saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Me encanta que se pisen porque parece que estaba preparado también. Es muy bueno tener protagonistas y participantes del mundo teatral pampeano, que es sumamente rico. Y también es un momento sumamente particular en nuestro país, en nuestra sociedad. Está todo predispuesto, está la mesa servida para que la sociedad siga y profundice el debate sobre la violencia de género, y entre esas violencias vamos descubriendo, por supuesto, que aquí y allá se multiplican, eso que se llama micromachismos, y no sé cómo es que ustedes sintieron la necesidad, Josefina, de llevar adelante el proyecto de una colectiva, directamente armar una colectiva para hacer esta denuncia y poner en evidencia estas prácticas. ¿Nos cuentan? Sí. Bueno, como decías vos, hay un recrudecimiento de la violencia, sobre todo en el marco de esta pandemia, ¿no? Que estamos mucho más tiempo en casa, así que o encerrados en un mismo espacio. Esto creo que nos llevó un poco a pensar y empezamos con encuentros virtuales, ¿verdad, Leti? Todo 2020 tuvimos un par de encuentros virtuales y este año ya surgió la necesidad de encontrarnos de manera presencial para crear un marco de contención y de escucha para que muchas compañeras pudieran manifestar, contar experiencias muy feas que han tenido, ¿no? Y todas las mujeres hemos estado en distintas situaciones, lamentablemente, de violencia, ¿no? Hemos sufrido violencia en distintas situaciones, pero bueno, en el teatro también sucede, ¿no? En la formación, cuando participas de un elenco, entonces, bueno, con parte de una movida, como vos bien decías, que está sucediendo, digamos, en a todos los niveles, nacionalmente, digamos, también sentimos esa necesidad de crear la colectiva acá en La Pampa, en Santa Rosa específicamente, con la invitación a otras localidades que también se reúnan para empezar a cuestionar estas cosas, a repensarlas. Muy bien. ¿Leti? Sí, sentimos la necesidad de encontrarnos, de que sean presenciales estos encuentros para generar, como decía José, ese marco de contención y de confianza. Y porque empezaron a salir cosas, empezamos a ponerle palabras a prácticas violentas que vienen desde hace muchos años, que incluso las más grandes que estamos en este colectivo empezamos a revisar y desde hace mucho que llevamos naturalizando comportamientos violentos y las más jóvenes también y las que arrancan teatro también, y dijimos, bueno, basta, empecemos como a charlar entre nosotras, a contenernos, a denunciar lo que podamos denunciar, a hacernos fuertes entre nosotras y a transmitirles a quienes comienzan a hacer teatro, a estudiar, y a quienes ya están haciendo teatro, que no está bien, que algunas cuestiones no están bien, no tienen nada que ver con el teatro, a pesar de que hayan directores y docentes que te hagan creer que eso es parte del teatro. Entonces, bueno, es importante que nos encontremos, por eso esta colectiva en Santa Rosa, y como decía Josefina, invitando a que en otras ciudades, aunque sean poquitas, no importa, se empiecen a juntar y empiecen a compartir esto para que podamos después trabajar en red y podamos darle fin a estos comportamientos violentos que tenemos naturalizados, silenciados y que ya no queremos más. No tienen nada que ver ni con nosotras ni con el teatro y queremos terminar y denunciarlo. Se ha dicho, Leti, históricamente que la actividad teatral es terapéutica prácticamente, pero esto colisiona de frente con las prácticas históricas del abuso, sobre todo, vamos a ponerlo hasta donde yo tengo conocimiento, sobre todo de parte de los directores. Sí, Juan Pablo, claro, es como, mirá, hay directores que le hacen creer a las estudiantes de teatro que si no se desnudan, no trabajan la desinhibición, que si no dan besos, no trabajan la desinhibición. Hay directores que a menores de edad quizás las pueden sentar en la falda. Hay un montón de comportamientos perversos en nombre del teatro que no tienen nada que ver con el teatro. Hay directores que menosprecian a sus actrices en los ensayos o en sus clases, o que les gritan cuando dirigen. Nada de eso tiene que ver con el teatro. Yo creo que en otras disciplinas artísticas también suceden cosas así. Y sé de profesores de cine que hace 15 años, cuando se trabajaba con VHS, le tiraban un VHS por la cabeza a una estudiante si hacía un mal trabajo. Digo, estas prácticas existen en todas las disciplinas. Las trabajadoras del teatro decidimos nuclearnos y decirle basta y detectar esas prácticas que están naturalizadas para poder cortar con eso y para poder transmitirle a chicas que arrancan a estudiar o a compañeras que no está bueno y que a pesar de que hay muchos directores que te dicen, bueno, vos no podés ser actriz porque sos muy tímida, porque no haces esos trabajos tan sexualizados que proponen, que no tienen nada que ver con el teatro y por ahí te hacen creer que sí. Bueno, queremos visibilizarlos para exponer a esta gente y para terminar con todo esto. Lo que no quiere decir es que no se pueda trabajar, Leti o Josefina, elijan, yo no quiero dirigir nada, lo que no quiere decir es que no se pueda trabajar sobre material, sobre dramaturgia que obligue o pretenda la utilización del cuerpo de las actrices, de los actores y las actrices. Pero sabemos que seguramente enseguida, cuando mencionamos esto que nos están contando, nos vamos a chocar con algunas opiniones que te van a enrostrar que la genialidad de este director, que cómo no lo vas a tolerar, que cómo no lo vas a aguantar si el tipo es un capo, ¿no? Sí, creo que sí, que en parte eso, lo que vos decías, eso, el cuerpo siempre está en juego, sobre todo en todas las actividades, pero en la teatral más. Entonces, creo que hay que escuchar la autopercepción, de eso hablábamos por lo menos en las reuniones con las chicas, de si con algo me estoy sintiendo incómoda, si no me estoy sintiendo bien con la propuesta que está haciendo mi profe de teatro, entonces hay algo que no está bien ahí. Claro. Yo tengo que hablar con otra persona o me tengo que salir de ese lugar lo antes posible, ¿no? Eso, por un lado, tener como más a flor de piel la autopercepción y hacerle caso, porque a nosotros, sobre todo a las mujeres, nos pasa que te planteas estaré loca, ¿no? Habrá sido, no sé, que estaba demasiado sensible, y no, si hay algo que te hace sentir incómoda, eso no va, es claro, el cuerpo avisa, digamos, si no me siento bien con eso no está bien. Y por otro lado, lo que decías de como está el deseo de hacer, ¿no? O de este director supuestamente que es tan reconocido, o como decías vos recién, eso también un poco se juega en querer hacer teatro, ¿no? Entonces, hay que saber que no es la única opción, que hay un montón de directoras también, ¿no? O hay muchas formas de hacer teatro, muchas personas que dan clases, como no hay una única opción. Y si además esa opción te está haciendo una propuesta que te está haciendo mal, como no seguir por ahí. Es difícil, pero es lo que estamos intentando, ¿no? De verlo entre nosotras, que nos estamos juntando para para justamente visibilizar y poner más claras estas situaciones y después hacer un poco de prevención y de dar información para que no suceda, sobre todo a la gente que se está iniciando en el teatro y que es más joven y quizás no tiene las herramientas para discernir que cuando algo no está bien y cómo actuar en esas situaciones, ¿no? Tal cual. Es también una cuestión que llega a lo que en otras áreas de laburo se conoce como la brecha salarial. Digo porque hay como la práctica abusiva de la distribución de las retribuciones, de los grupos. Sí, pero es diferente a como en otros trabajos sucede que a veces los hombres, a veces no, en la mayoría de los casos, por las mismas tareas cobran más dinero. Acá hablamos de otra cosa, hablamos de directores de teatro que a la hora de cobrar subsidios importantes o de recaudar el dinero de las funciones, no le dan dinero a algunas actrices porque supuestamente están aprendiendo. Pero estas actrices vienen ensayando, vienen poniendo la obra, vienen trabajando como actrices en ese espectáculo. Pero estos directores, más allá de una cuestión de maltrato, más allá de eso, las convencen de que ellas están aprendiendo y ellos porque son geniales se van a llevar mucho más dinero. Y eso se ha naturalizado en algunos directores y trabajan de esa manera. Y eso está muy mal, porque incluso tenemos una ley de teatro, que por eso existe el Instituto Nacional de Teatro, y a la hora de llenar formularios para presentar proyectos, para ver si te otorgan subsidios, están claros los puntajes. Y todas las personas que figuran ahí trabajan en la obra, no están en calidad de estudiantes. Ni de voluntarios. No, claro. Entonces, a la hora de cobrar hay una claridad, incluso legal, si se quiere. Muy bien. Y estos tipos salen con otras cosas, con que vos estás aprendiendo y con que ellos son unos genios que merecen cobrar todo. Incluso se quedan con elementos de la obra sin tener claridad en esa repartición, digo. Lo que estamos hablando con las compañeras también es que todo tiene que estar consensuado y de igual manera entre todos los géneros que compongan un espectáculo. Géneros, hablo de personas, ¿no? Claro. Tiene que estar todo consensuado. Bueno, ¿quién hace el libro? ¿Quién actúa? ¿Quién esto? Bueno, ¿y cómo va a ser la repartición? Cuando repartamos el dinero, ¿cómo va a ser ese tema? Y bueno, y ese respeto y esa charla tiene que estar en todos los elencos. No puede venir un tipo cuando aparezca la plata a decirte, no, bueno, tomá dos mangos vos porque estás aprendiendo, yo me quedo con el resto. Agradecé que tenés la oportunidad. Claro. Se dice, en el medio se dice así, ¿no es cierto? Un poco, sí, claro. Un poco con ojo. Te das cuenta, ¿viste? La cantidad de maneras que hay de violencia, de violentar. Y qué arraigadas que están en el medio, sí. Leticia. La verdad es que estamos hablando de cosas que son tradicionales prácticamente. Hay directores que te gritan, que dirigen y gritándote, no, pará, ¿cómo vas? Una cosa es gritar porque no te escuchan, levantar la voz, y otra cosa es gritarle a una persona, che, estúpida, no sabes la letra. Por maltrato. No, claro. No, eso es maltrato, no está bien, como explicaba muy bien Josefina, el tema de la autopercepción. Si a vos te duele el estómago, te sentís incómoda o la pasás mal porque te menosprecian en los ensayos o en las clases, eso no tiene nada que ver con el teatro. En realidad con ningún trabajo debería tener que ver, ¿verdad? Y sobre no, todo no tenés con, porque, y sobre claro. todo con laburos artísticos que tienen que ver con el desarrollo humano más elemental y que es lo que generalmente buscamos cuando vamos a una actividad como esa. Sale entonces, surge una nueva colectiva en nuestra sociedad para luchar por la igualdad y contra la discriminación, contra las fobias, contra las violencias. ¿Cuántas compañeras se juntaron en esta colectiva? Estamos siendo alrededor de 20 en las reuniones. Hemos tenido un par de reuniones recién porque como decía José, nos hemos encontrado de manera virtual durante el año pasado y este año decidimos arrancar de modo presencial y hemos tenido creo que 2 o 3 reuniones en donde, bueno, las compañeras que pueden venir se van sumando. Esa es la idea. Las compañeras que quieren sumarse nos buscan alguna de nosotras o nos mandan un mail, que si te parece ahora te cuento cuál es nuestro correo. Claro. Y vienen a la reunión y se van a sentir muy bien porque no hay otra cosa más que un marco de confianza entre nosotras. Muy bien. Me pregunto cómo se habrán dado estas presenciales, si se juntaron en una plaza o qué, pero ya habrá tiempo para conversar más. Me encantaría que me cuenten que tienen pensado hacer alguna actividad, pero me imagino que todavía están descansando de la jornada del 8M. Un poco sí, pero igualmente si continuamos reuniéndonos. Y sí, como veníamos hablando, nos estamos conformando y estamos ya empezando a pensar acciones mientras que nos informamos, tratamos de capacitarnos, para trabajar estos temas que son tan sensibles, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos. Queremos, Juan Pablo, nos resulta muy necesario llegar a los lugares de formación teatral, donde se estén dando talleres. Queremos llegar a esos lugares para que tanto los padres, las madres de los menores de edad que concurren o las muchachas, los muchachos que asistan, entiendan que algunas prácticas son violentas y no están bien y no las tienen que permitir. Más bueno, allá de llegar a nuestros colegas, a nuestras colegas, que lo asimilen, que no están bien algunas prácticas. Perfecto, perfecto. Es sumamente importante porque hablamos acá de proteger a personas ya menores directamente cuando estamos hablando de escuelas. Bueno, Josefina, Leticia, les estamos muy agradecidos por este ratito para hablar de la colectiva de actrices y, por supuesto, Son Tinta de la maquinaria comunicacional de Radio Kermés. Ya en algún momento saldrá alguna actividad y lo vamos a estar reflejando. Gracias. Bueno, gracias, Juan Pablo. Y el mail te lo paso rapidito. Dale. Es colectivadeactrices.santarosa@gmail.com. Colectiva de actrices Santa Rosa. Punto. Santa Rosa. Estoy escribiendo, ¿eh? Colectiva de actrices punto Santa Rosa @gmail.com. @gmail.com. Chicas, gracias. Que tengan buena tarde. Chao. Gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Gracias, Josefina.